Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días para ti y para toda la audiencia. Tito Rivas en controles, Ricardo en su hogar. Yo estoy de feria. ¿Saliste de feria hoy? Salí de feria, a inaugurar feria. Sí, sí, a inaugurar feria porque, lo decían ustedes allí, desde estudios, hoy en minutos se va a estar inaugurando esta feria aquí en el barrio Hipódromo, y acá estoy cerquita de las tortas fritas, del agua caliente, del café calentito, y de muchas cosas lindas que hay aquí para ofrecer en esta en este día de inauguración de feria de barrio Hipódromo. Y justamente estamos con las vecinas que han generado esta movida. Estamos con Jessica Díaz, con Rosana Díaz, y también con integrantes de la comisión que es... Nelva Alonso, ahí va. Estamos todas con retorno y vamos a empezar, si te parece, con las hermanas Díaz, que hablábamos fuera de micrófonos, que nos cuenten cómo surge justamente la feria, qué movidas han hecho para que hoy estén 10 puestos ubicados aquí y con la expectativa de crecer. Empezamos con Jessica. Hola, mucho gusto. Jessica, muy buen día. Bueno, esto surgió, ya le dije a la muchacha, en el 2018, cuando con mi hermana y un grupo de vecinos decidimos ir al municipio a presentar un expediente para que, bueno, hoy por hoy se cumpliera nuestro sueño, después de 3 años, se cumpliera nuestro sueño de hoy tener nuestra feria e inaugurar la feria, ¿no? Bien, me decía Jessica, fuera de micrófono, que... también se iban ubicando acá eventualmente como una especie de feria americana y por una denuncia va, denuncia viene, iban levantando los puestitos. Hoy ya eso no va a pasar. Rosana, han logrado justamente estar fijas aquí. Sí, por suerte sí. Bueno, de tanta lucha al fin llegó, ¿no? De tantos años. Pero bueno, acá estamos con la de la comisión también, con la vecina. Hay muchos vecinos también que... ayudaron a juntar firma y eso para poder lograr esto, el tema de la feria acá en el barrio. O sea que siempre estamos alejados de todo. Está bien. Nelva, justamente, ¿qué significa para el barrio, para la comisión, la posibilidad de instalarse, de poder trabajar aquí? Además de vecina, integrante de la comisión, también tenés un puesto aquí. La verdad es un gran logro. Vemos que el barrio va evolucionando. Logramos tener CAIF, jardín y escuela, ahora la feria. La verdad que estamos muy contentos porque se ha logrado bastante, porque se pedía y se pedía y nunca lográbamos nada. Bueno, buen paso entonces. ¿Cuántos vecinos han hecho un sondeo ustedes de la cantidad de vecinos que están en el barrio? Y ahora debe de pasar con Montehermoso y eso, más de 5.000 personas. Más de 5.000 personas, sí. Bien. La actividad de la feria, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la dinámica de la feria? Y la dinámica va a ser todos los viernes y se va a estar a las 8 de la mañana con el puesto armado y a las 2 nos retiramos. Invitamos a todos los vecinos que quieran venir a visitarnos, bueno, están invitados y son bienvenidos. Rosana, si además de visitarlos quieren venir a instalarse como feriantes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que iniciar los trámites, como hicimos nosotros, cada uno de nosotros, en la alcaldía, con Susana, que le empieza a hacer todos los trámites. En el municipio de Maldonado. En el municipio de Maldonado, ahí va. Bien. Y está. Llevar la documentación a presentar, bien, que serían carné de manipulación, carné de buena conducta, cédula, fotocopia de credencial, que tiene que ser de Maldonado, la credencial, y bueno, llevar toda esa documentación a la alcaldía, al municipio de Maldonado, y hablan con Susana, que ella es la que va a estar encargada de la feria, vamos a decir. Bien. Susana, como comisión, ¿cuál es la otra aspiración? Y por ahora era esto, y seguir peleando por más cosas que vengan al barrio, y ver qué pasa, o sea, cursos y cosas de esas para los chiquilines, más que nada, que no hay nada de eso, y veremos, vamos viendo. De a poco. Bien, Jorge, todas las vecinas te escuchan, Jessica, Rosana y Nelva. Bueno, Saludos para las tres, buen día, felicitaciones por mantener viva la esperanza de que algún día la feria se oficializara, porque en definitiva era lo que ustedes buscaban. Quiero que me cuenten cómo funciona la feria, si funciona varios días en la semana, un solo día, si tiene la posibilidad de en algún momento también tener propuestas en lo que tiene que ver con venta de frutas, de verduras. ¿Qué característica tiene la feria? Y la feria ahora por mientras va a ser una vez a la semana, a nosotros nos tocó todos los viernes de cada semana. Sí. Y bueno, sería de 8 de la mañana, el puesto tendría que estar armado, hasta las 2 de la tarde. Y tenemos variedades de ventas, ¿no? Hay un puesto de frutas y verduras, tenemos de calzado, de ropa usada y nueva, tenemos el carrito de tortas, que bueno, que era lo que nos encargamos nosotras. Y bueno, y de tejidos, también tenemos el de que vende cosas de pescas. Y bueno, lo que queremos es que si alguien más quiere agregarse para agregar algún otro puestito, bueno, son bienvenidos y bueno, los esperamos con mucho gusto. ¿Esto tiene costo para ustedes? Y por ahora, por este correr del año, no. El año que viene ya se va a ver ese tema del costo, ¿verdad? Bien. Todo esto, supongo yo, buscará más a largo plazo la posibilidad de que los vecinos allí se puedan autoabastecer sin tener que estar haciendo desplazamientos a Maldonado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las ferias en otro lugar de la capital. Esa es la idea de nosotros, sí, porque queda todo tras manos y está bueno acá en el barrio. Bien, ¿ustedes están conformes con las mejoras que se están logrando en el barrio? Sí. La verdad que sí. Yo hace 30 años que estoy y la verdad que las mejoras se han logrado ahora, último momento. Y más allá de lo que se ha ido logrando, ¿qué cosas están faltando, por ejemplo? ¿Qué estaría faltando en el barrio? El semáforo por la ruta, que es peligrosa, sí, la de entrada. De la policlínica también. Una ambulancia, o que esté más hora abierta, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento de la policlínica? ¿En el horario, en los servicios y eso? Es de las 8 a las 2 de la tarde. Y había un médico. Hay dos médicos. ¿Y ustedes? ¿Y ahora están los médicos? Sí, siguen los médicos. ¿Y ustedes consideran que no es suficiente? No. ¿Hay que esperar mucho, hay que hacer mucha cola cuando van a atenderse? Sí, tenemos que pedir fecha y demoran en la fecha. ¿Y por qué dan X cantidad de números por día? Claro, el horario que atienden los médicos. Y nosotros pretendíamos que fuera más horario y que hubiera un móvil para... Por un traslado, porque en realidad de acá estamos lejos de todo. Y no tenemos. ¿El horario de atención es de lunes a viernes o todos los días? De lunes a viernes. ¿Y los fines de semana y feriados no hay guardia? No hay guardia. No. Eso sería otra de las cosas que también, por lo menos un sábado, ¿no? Porque digo, del hospital de Maldonado, yo en mi caso tengo que atender mis nenas a veces del hospital de Maldonado. Porque surge que las niñas se me enferman un fin de semana, tengo que trasladarlas y a veces sí tengo locomoción, si no trasladarme en ómnibus. Y digo, a mí me gustaría también que se pudiera, por lo menos que haya una atención médica, por lo menos el fin de semana, un par de horas, ¿verdad? Eso me gustaría también. Igualmente estoy muy contenta porque mi nena hace 2 días inauguramos la escuelita y bueno, la cambiamos para acá, para la escuela. Así que está. En sí el barrio va evolucionando lindo, ¿no? A pesar de las situaciones y de la pandemia, todo esto, digo, va evolucionando bastante lindo, ¿no? Bien, nos alegramos mucho. Saludos para todos los vecinos allí, que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Bien, Jorge, nos vamos a quedar por acá, vamos a ir haciendo imágenes de todo. Lindo día, el solcito, para estar el solcito, además, ¿verdad? Esto, la suerte. Ayudó. Muy lindo día. Hermoso día. Muy, la verdad, muy lindo, porque ayer nos habían dicho que se suspendía por el tema del clima, que estaba todo mojado. Claro. Bueno, pero por suerte nos hizo muy lindo día, la verdad, fresco pero lindo. Bueno, les deseamos muchísimo éxito y que se vayan sumando los vecinos. Y lo que les decía fuera de micrófono, seguramente el año que viene, cuando volvamos, no estén tan completos los puestos que digan, bueno, no, hay que esperar que alguno desista para poder sumarse. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos y, bueno, son bienvenidos cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Por gracias, muy amable. Bueno, y la comisión también, estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Déjame... Yo me quedé al lado del carrito de las tortas fritas, no sé qué indicio debe ser, acá, bueno, al ladito de esto. Temprano arrancaron. Escuchame, no, déjame decirte, porque siempre estamos con las fechas, dos fechas que para nuestro país son son fundamentales, 171 años de la creación del himno nacional uruguayo, del cual tanto orgullo sentimos todos, ¿no? En los partidos, básicamente cuando escuchamos los himnos, es lindo el himno nuestro cada vez que suena, y es lindo cantarlo también. Y 70 años de la fecha de 71 años de la fecha de Maracaná. Muy bien, bien, bien. Y bueno, y hoy, a partir de hoy, un día bien importante, inicio de la feria aquí en el barrio Podermo. Ahora se suma eso. Ahora se suma eso. Claro, ahora se suma eso. A tomar nota y de aquí empezamos las tres cosas. Cerramos, nos reencontramos. Dale, gracias. Chao, chao. Frecuencia abierta.